ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca, yeah, y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Un poquito más duro.